peli ya la he visto. Esta peli ya la he visto. Esta peli ya la he visto. Bienvenidos a un nuevo episodio de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de cierta periodicidad, que ahora estamos en vacaciones, tampoco nos exijáis demasiado, en el que hablamos de cine de todos los tiempos, de todas las nacionalidades y de todos los géneros normalmente. Y conmigo está la gran locutora multipremiada y multinominada Adriana Izquierdo desde Madrid. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y yo soy Ramón Rey desde Salamanca. Y en este episodio veraniego que solemos repetir... Ha quedado repetir... muy triste tu presentación, Ramón. Tienes que laurearte también un poco, ¿no? Calla. Vamos a ver que me despego. Que en este episodio veraniego, en el que solemos hacer una especie de recopilatorio de películas que hemos estado viendo en este tiempo en el que no hemos estado haciendo podcast, que aunque no lo creáis, Adriana y un servidor no estamos todo el rato grabando podcast, hacemos otras cosas. ¿De qué vamos a hablar en este episodio? Pero si ya lo has dicho, melón. Con jamón has dicho. Hombre, pero habla en este episodio habitual que hacemos en verano, hablando de las películas que hemos visto en verano, porque pero normalmente no grabamos todo el tiempo avance. Podcast, cosa que es obvia y que ellos saben, porque la regularidad no es que sea nuestro fuerte, y entonces me pasas el coso y yo no tengo nada que añadir. Pero hombre, una cosa, una idea general. Eres muy mal locutor. No me extraña que tú no estés multipremiado y multinominado. No me habéis visto, pero he hecho así con el pelo para atrás, quitándomelo con mucha soberbia. Me está haciendo el vacío en este momento. Me da igual, yo puedo rellenar todos los minutos que quiera. Yo, no, vamos. Puedes rellenarlo tú y tu ego. Yo no tengo de eso. Que eso, pues vamos a hablar de las películas que hemos visto este verano, de algunas. Así hemos hecho una selección de las que nos apetece hablar por los motivos que sean, mayormente porque nos hayan gustado, supongo, no he consultado con Ramón, pero bueno, hemos visto bastantes, así que había que reducir un poquito y vamos a hablar de 7 películas más las trampas de Adriana. Madre mía, las trampas. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Te parece bien mi presentación? Me parece muy correcto porque has visto películas que tenías que haber visto hace mucho tiempo. Hombre, que esta ya la había visto, ¿eh? Ah, sí, bueno. Claro, voy a hablar de un revisionado porque he vuelto a ver Suspiria, la película de Darío Argento de 1977. Yo ya había visto esta película en la carrera. Además, tenía un profesor que me flipaba, que me pillaba todas sus clases, no en plan por ya sabéis, por enamoramiento ni nada de eso, o en platónico, quiero decir, sino porque me gustaba. Sí, sus platónico. Clases. Me daba literatura y narrativa audiovisual, narrativa de videojuegos, everything narrativa este señor. Y nos ponía además todas estas idas de olla, tipo pues Santa Sangre y todas las cosas de Jodorowsky y esta peli y tal. Y yo en aquel momento era como, ¿pero qué mierda es esto? Entonces dije, ya que viene ahora la Suspiria de Guadagnino y tal, el remake, dije, pues voy a revisitarla, porque ahora que ya estoy mucho más curtida en esto de la cinefilia y he visto más cosas, pues ya a lo mejor así me cuaja mejor. No ha sido el caso, pero vamos a hablar del tema. Bueno, para el que no lo sepa, Suspiria pues es una película de terror sobrenatural. Bueno, con una chica joven que llega a una prestigiosísima y estupendísima academia de baile, de danza, más bien, justo la misma noche que asesinan a una de las alumnas, lo cual ya es súper buena idea, lo de meterse en ese sitio. Y bueno, básicamente desde el minuto uno en el que entra a esa academia, pues pasan cosas muy raras, muere gente, hay bichos y cosas, ¿no? Pasan cosas raras. Pasan cosas. Sale Miguel Bosé, ya está. ¿Qué quieres que te diga? Y bueno, a ver, quiero decir, visualmente es absolutamente impresionante. Voy a empezar con lo malo, porque así lo dejo ya dicho, y es que realmente me sigue pareciendo que argumentalmente es bastante fallida. Tiene algunos agujeros de guión importantes. No, me cuesta mucho este tipo de películas en los que los personajes se comportan de forma absolutamente absurda y en estos están excesivamente sobreactuados, que mira que pues bueno, visto desde la o sea, a veces como que cuesta mucho ver ciertas cosas desde la modernidad y meterse meterse en, pues en las, un poco los códigos que tienen cierto tipo de géneros o cierto tipo de películas, y es que este rollo me cuesta mogollón. El rollo súper sobreactuado y personajes que, no, que se comportan de forma completamente idiótica, no sé qué palabra es esa, pero bueno, en fin... pues es que no, no puedo. Y luego, sobre todo, ya al margen de eso, es que realmente me parece que tiene un ritmo desesperante en algunos momentos, porque mira que yo soy muy, que ya me lo han dicho, de niñas que van al cole y de ver crecer la hierba, que no tengo el problema con ese tipo de películas contemplativas, pero es que esto no es una cosa contemplativa, es que incluso dentro de las mismas de las secuencias es como que es una, es como que se no, no se alarga en plan para generar tensión, para apoyar a la sorpresa, para subrayar cierto tipo de cosas. No, se me hace como que no es elocuente. Es una cadencia de un ritmo que general, o sea, que personalmente no es que me aporta nada extra o no lo sé. Que sostener la tensión es algo que es como muy básico en el género del terror, pero creo que aquí, en esta película en particular, muchas veces no funciona. Pero bueno, poniendo eso a un lado, realmente no creo que sea un visionado que se haga pesado, ni muchísimo menos gracias a este tema visual, el delirio y la paranoia, que, a ver, bueno, por cierto, aclarar que estaba yo he visto la versión de Filmin, que estaba en inglés, y yo me puse a mirar y digo, pero si esta película es italiana, pero claro, es de esas italianas que tienen un reparto completamente internacional, tienen alemanes, tienen franceses, tienen italianos, tienen americanos, y está, cada uno habla en su idioma. Entonces, si os da por verla, no existe la versión original como tal. Es muy habitual no tener claro sonido en directo. Hemos hablado y luego de hacerle esto. Distintos sí. Doblajes en distintos idiomas, normalmente en italiano para allí y luego en inglés para el resto. Sí, en Italia se hacía mucho, hemos hablado de, yo creo, de esto en algún momento, en alguna otra película que hemos comentado, pero no sabía, bueno, no recordaba en su momento cuando la vi que era el caso de esta, pero bueno, eso en Filmin está la versión en inglés, que bueno, la mayoría de los protagonistas hablan en inglés, o sea, son americanos, o sea que supongo que es la más adecuada. Y bueno, en fin, el diseño de escenografía de esta película, Ramón, es absolutamente maravilloso. Esa grandilocuencia de los decorados, como la puesta en escena, siempre hay las fugas. Yo es que soy muy fugas girl y en fin, todos estos planos tan estéticos, esa composición tan balanceada y sobre todo... El tema cromático de la película, esos colores tan vibrantes, tan saturados. Realmente tengo que decir que no es estética que tenga demasiado sustento argumental, porque no tiene mucho sentido que algunos espacios están iluminados con unos colores súper random, en plan, pero a ver, chica, el comedor porque tiene una luz roja, vamos a ver. Bueno. Pero bueno, que no soy yo la que, precisamente no soy yo la que va a poner distancia con ese tipo de cosas, o sea, que como que no me molestan, porque, en fin, no sé. Ya sabes, era el típico rollo de extender el expresionismo al color, sí. con la fotografía y tal. No, a mí el rollo, bueno, hiperestilizado este, que yo, por ejemplo, hay gente que no le gusta nada, o gente que las películas de Nicolas Winding Refn, NWRTM, o como Under the Skin y este tipo de cosas, no les gusta, pero yo no tengo problema con que la estética esté aparentemente vacía. Que, bueno, hablando de Under the Skin, por favor, el sonido de esta película también, maravilloso. Eso, todos esos elementos que destacan mogollón. Aparte de la cosa esta tan setentera, de terror setentero, de meter la música machaconamente Goblin. Ahí, Goblin a tope, pero no, funciona muy bien, e incluso, o sea, funciona tan bien la banda sonora y la música y la forma que utiliza el sonido y tal, que incluso hay veces que parece diegética y todo, la música parece que estás como, pues, metida ahí en la cabeza de la muchacha esta, que es como, pero vamos a ver, chica, vete de ahí, por favor, hazme el favor, querida, que no tiene ninguna necesidad de seguir en ese sitio, pero bueno, nada, muy bien, o sea, quiero decir, sí, muy interesante volver a revisitar Suspiria, y yo tengo mucha curiosidad de ver qué hace el señor este Luca Guadagnino con el remake. Yo también, porque después de haber visto además la original sobre la que se basó, la de Cegados por el Sol, la de L'Epistine, tengo que decir que me gusta más su... versión inspirada en la original que la original. Así que... Ay, a mí es la original. A mí me gustó mucho Cegados por el Sol también. Pues a ver si ha hecho lo mismo de coger esto y como a aplicarles una cosa suya propia sobre la inspiración, puede estar bastante... Bueno, y después de ¿Qué demonios? Call Me By Your Name, por favor, lo que quiera. yo he visto una de estas cosas que tenía pendientes hace mucho tiempo de Bertolucci, de cuando el cine italiano lo petaba a nivel internacional. Querido en los diario, años 70, efectivamente. Hoy he visto una película de 5 horas. Sí, 900, la película esta tiene varias versiones, una que se comercializó inicialmente de 3 horas, pero originalmente duraba, agatados a la silla, 5 horas y cuarto. Y, efectivamente, ¿y Ramón, qué versión ve? Obviamente la de 5 horas y cuarto. He visto la versión de 5 horas y cuarto. Que son 6 capítulos y medio. Protagonizada por Gerard Depardieu y Robert De Niro. Y mucha más gente, obviamente, porque en todas estas horas, pues, pasa lo que pasa. Y bueno, esencialmente te cuenta la historia de dos hombres desde su juventud, como uno es el hijo del patrón y el otro es el hijo de uno de los que trabaja en su finca, rancho, terreno, un terrateniente y sus empleados. Y empezando desde el anuncio de la muerte del compositor Giuseppe Verdi, así sin nada ostentoso, lo que hace es hacerte un recorrido de la historia de Italia de la primera mitad de siglo, es decir, las luchas obreras, el ascenso del fascismo, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, todo esto a partir de las vidas de estos dos individuos. De posiciones completamente opuestas, sus contradicciones, sus forma de ver la vida diferente, cómo se van encontrando, cómo se crea su amistad y cómo al mismo tiempo se van enfrentando. Es una película que evidentemente que con esa longitud de metraje tiene que justificar mucho cada secuencia que tiene metida y creedme que lo justifica, pero de sobra es de estas pelis inmensas que no se hacen, que nadie tiene el valor ya de hacer. Y la verdad es que me sorprendió muchísimo porque es un ejemplo de este cine que logra perfectamente contarte una historia prácticamente, por así decirlo, épica de estos personajes, encuadrarlos en su contexto social, explicarte la historia en la que están metidos de su país y todo lo que ocurre a su alrededor y utilizarlos a ellos como esas figuras no solamente de guía, sino que realmente son los protagonistas y todo les pasa a ellos y tienen unos conflictos que tienen unos... Tiene un significado. Y es el ejemplo perfecto de esto, ¿no? De cómo proyecta la dimensión social de su historia a partir de esos personajes sin necesidad de cogerte personajes históricos o de intentar contarte la historia en una escala que se vaya de lo humano. Los actores están muy bien, tiene secuencias que son realmente brutales, es un cine muy naturalista, pero al mismo tiempo tiene secuencias que visualmente son pues muy poéticas y muy bonitas y muy tal, tiene tiempo para todo realmente, tiene mucho humor también, es una película inmensa en todos los aspectos. Tiene tiempo para todo. Tiene tiempo para todo, lo digo con toda la intención del mundo. Ya. Pero no, está es impresionante. Si yo lo tuviera ya. Estas películas que realmente es eso, es que te dejan sin aliento y además tiene un discurso político y tiene un compromiso con sus ideas porque es evidentemente cine social porque te está hablando de cómo afecta la relación entre pobres y ricos, el fascismo, la libertad, cómo la represión de la gente que está en su contra, las barbaridades que hacen en el país durante esos años. Tiene un gran trasfondo político la película y eso también está ahí desde el primer momento. Es inmensa. Poco se puede decir así en formato rápido, pero quería recordarla porque me parece una de las grandes películas ahora que la he visto en general y de Bertolucci, obviamente, que hubo un momento en el que era muy reconocido. Ahora no está en su mejor momento. Pero desde ahora ya no veo películas de 5 horas como antes. Pero efectivamente, también te lo digo. No, pero sí, es espectacular la película. Dentro de que además su narración es siempre pues esto muy humana y que no es una gran ópera de fílmica, rollo Los de Arabia o Doctor Zhivago, sino que es mucho más concentrada en los personajes y no tanto en los hechos históricos, intentar recrearte esos momentos, ¿no? Está, vamos, muy bien. Pues menos mal que te ha gustado, porque si no, menuda rajada de venas. En fin, trigger alert. Pues mira, voy a empezar yo con mis trampas. Hago un salto porque tenemos... Se ríe como, ¿sabes? Como si fuera una cosa así casual. Hemos puesto las películas por orden cronológico, por cierto. Y yo del 77 me salto a 2004 porque sí. Ramón, no. Ramón, tranquilos, que tendrá vuestra ración de cine ochentero y setentero, todo lo que queráis. Y voy a hablar en pack de Hannah y Alice y el caso de Hannah y Alice, porque son dos películas que son... la primera es la de 2004, que es Hannah y Alice, una película de acción real dirigida por Shinji Iwai, que es un director japonés y que la película tenía bastante culto. Y luego en 2015, sacó como una especie de precuela, en este caso animada, protagonizada por las mismas protagonistas y tal, y que bueno, pues ahondaba un poquito más en la relación de amistad y tal que tenían, que había empezado a contar en la película de 2004. Y la verdad es que las dos, mi opinión de las dos es muy parecida, y por eso pues bueno, las comento las dos a la vez. Al final pues las dos películas cuentan una historia de madurez y de amistad de dos chicas, pues son adolescentes, están en el instituto. Y en Hannah y Alice, en la de acción real, pues básicamente lo que pasa es que ellas empiezan a ver a un chico que va en el mismo tren que ellas y tal, y les hace como gracia y eso, y un día el chico se da un golpe en la cabeza y una de ellas le convence de que tiene amnesia y no se acuerda de que eran novios, lo cual es mentira. Y entonces, bueno, pues empieza ahí como un trío entre los tres, entre, pues bueno, porque ellas dos, la otra amiga también tiene sentimientos por el chico este, entonces, bueno, pues cosas. Y en el caso de Hannah y Alice, que es la de animación, pues una de ellas llega nueva al instituto de la otra y se entera de que ha habido una desaparición extraña de uno de los compañeros de clase y investigan juntas, básicamente. Y el tema es que, bueno, pues las dos tienen pues sobre todo el tema del tono en común, son dos películas como muy tiernas, con una esencia de este rollo slice of life de pues cotidianidad y tal, y tiene como mucha naturalidad. Y no es simplemente... me gustó por la parte de las dos personajes protagonistas, ellas dos. Me gustó porque no se centra particularmente en el triángulo amoroso, sino que realmente se centra mucho en explorar las emociones que tienen las dos amigas, y lo hace de forma bastante interesante. En plan, pues se pone a prueba su amistad, se muestran las inseguridades, las envidias, los rencores, las contradicciones que tienen, un poco de, pues en fin, también son adolescentes y tienen todas las emociones ahí a flor de piel. Y como que aprovecha un poco, sobre todo en la de acción real, lo que pasa con el chico este que le gusta a las dos, para hablar más de la relación que tienen entre ellas que otra cosa. Entonces no se centra tanto en lo que es el triangulillo. Lo que pasa es que en el caso de la acción real, que es la de 2004, a mí se me hizo un poco eterna porque tiene mucho metraje redundante. O sea, es tan cotidiana que a veces es muy repetitiva, tiene secuencias como muy alargadas que no aportan mucho, y realmente tiene, la película tiene como muchos momentos y de pequeños detalles, rarezas de las dos, estas cosas que son pues como sutilezas muy naturales y tal, pero que te cuentan mucho de ellas, y todo eso se queda como diluido entre un montón de paja alargada que no te está aportando mucho más. Entonces me parece un poco más fallida esta. Y aparte tiene la de acción real, tiene la música que es súper machacona y molesta, al nivel de que parece que estás viendo un videoclip en lugar de ver una película. Es como, chico, que no oigo los diálogos, baja la música, por favor. No sé, me resultó muy molesta en algunos momentos. Y sin embargo, la otra, la de acción real, que es la más reciente, sí que me parece muchísimo más redondita, porque va más a saco, y como las dos están investigando un misterio, pues creo que funciona bastante mejor, porque la peli tiene un objetivo claro y no se deja a sí misma perderse un poco, o sea, perderse tantísimo en los momentos cotidianos que y tal. Pero Iba a decir otra cosa, se me ha olvidado. Pero bueno, que al margen de todo esto me sorprende porque es unas películas de las que he oído mucho hablar, así en la comunidad rollo japo, anime, tal, no sé qué. Tenían como mucho culto y la verdad es que no les veo nada especial. O sea, son simpáticas y tiernas y tal. Y es una historia, son un coming of age que están bien, pero no me parece que tengan así nada especial, más allá de que eso, de que son como muy realistas a la hora, vamos, muy realistas. Como que no tienen pose en cuanto al tipo de adolescencia que muestran, que a lo mejor en el cine indie y yankee sí que pues hay más pose, más ay, qué bonita la vida, no sé qué. Esta es como muy raw todo, como más de verdad. Pero aparte de eso, pues no me ha dicho mucho más. Se ven bien y ya está. Cosas. Tu lado mangaka te ha traicionado. Bueno, no, el lado Japón en general. Ya es un 5. ¿Tú qué has visto? ¿Ya estás viendo cosas de terror? A ver qué vas a decir. Sí, no, bueno, he visto bastantes cosas de últimamente de serie B y terror de los 70 y 80, pero cuando digo serie B, las típicas que hacían Roger Corman y American International Pictures, y bueno, entre ellas he podido rescatar una que me ha sorprendido bastante para bien, temiéndome muy lo peor. En este caso es Howling 2, Your Sister is a Werewolf. Sí, Aullidos 2, Tu Hermana es un Hombre Lobo. Que luego, en español. Decís de Ramón cuando viene de los festivales estos de cine, de videoarte y no sé qué, que decís, ¡ay, qué gafapasta! ¡Atención! Que es la continuación de la película de Yodante, de Aullidos, que era una mujer que la envían a una colonia de estos de Hombre Lobo y se lía a la de Dios, y el final pues era un poquito como que ya pues se transformaba en Hombre Lobo. Lo siento, es que es como empieza esta, ¿no? Porque la hermana de esa, de la anterior película, está ahí asistiendo al funeral y se encuentra con Christopher Lee. Que diréis, ¿qué hace Christopher Lee? Bueno, pues está ahí Christopher Lee, que resulta que es una especie de archienemigo de los Hombres Lobo y de estas colonias, y les convence de que su hermana se había transformado en ello, y que tienen que ir a luchar a Transilvania a Stirba, que es Sybil Dunning, una actriz que es muy de estas películas de serie B de los años 70-80, muy, muy diva de esto de enseñar cacha, todo se ha dicho, es de este tipo de actrices que había en esa época, que aquí, vaya tela, las cosas que hacen. No voy a decirlo porque me parece bastante lamentable cómo utilizaban a esta actriz, que, en fin. Que por otro lado, en general, tenía una presencia como muy llamativa y la utilizan mucho para ponerle como unas cosas así de cuero, unos trajes muy estrambóticos, porque como supuestamente es como la gran reina de los Hombres Lobo, pues tiene que, cuanto más buena está y más cacha enseña, más poder tiene, ya sabéis, como los videojuegos. Y bueno, la película es un delirio de estos de serie B total, pero es súper divertida y sobre todo evoca mucho al cine de gótico de los monstruos de la Hammer, pero un poco actualizado a los años 80, muy como rollo popero, muy con... Pues aparece por ahí una banda de punk que canta en un local donde se van todos los Hombres Lobo, te hacen los típicos montajes musicales de ¡pasan cosas! ¡Mirad, muchachos, pasan cosas! Y van a matar a los Hombres Lobo, y básicamente la película es esto, que se van a Transilvania, y en Transilvania hay como una especie de trama así, un poco de vamos, ¿cómo vamos a llegar al lugar donde están estos y matar a la mujer esta para quitarle todo su poder? Porque va a haber una especie de alineamiento de planetas y no sé qué. Da igual todo eso. La cuestión es que matar Hombre el Lobo y la mala poniendo cara de mala y diciendo a sus esbirros que tienen que destruir a Christopher Lee y estas cosas. No, en serio, pero captura muy bien hasta la esencia de las películas estas de monstruos sin ningún tipo de ambición. Pero como es muy consciente de la chorrada de película que es, en el sentido bueno de que está haciendo una película para divertirse con la mitología de los Hombres Lobo un poco redefinida en estos términos de la época, pues consigue hacer una historia muy divertida y sin ningún tipo de complejos. Y luego lo que digo, la gran pega que tiene, que lo he dicho antes, ¿no? Cómo utilizan a la actriz esta Sybil Dunning. De hecho, en la versión que hicieron para televisión censuraron los créditos, porque en los créditos de esta película, sin venir a cuento, repiten 4 o 5 veces un momento de la película en la que ella se desnuda, pero en plan como si fuera un gif, ¿sabes? En plan, ella se desnuda y ¡plaf! se le saca las tetas y se ven las tetas, ¿vale? No pasa nada, es un momento de la película, ¿vale? Puede estar más o menos justificado, pero es que en los créditos, mientras que suena la canción de la película, mientras que suena la canción de la película y se ven los créditos, vuelven a ponerle esas imágenes random de la película, pero las de ese momento las repiten como 5 veces, así sin... Es como, ¿por qué? ¿Qué y necesidad ahora, Bea Turín, extras pajilleros. ¡Claro! Es que, ¿qué sentido tiene esto? No, pero al margen de eso, la película es que es súper divertida. Y si sois fans de las películas de la Hammer y de Christopher Lee y de este tipo de rollos de, así, un poco trash, pero que realmente tienen una esencia, saben lo que están haciendo con todo este material, que por cierto no tiene nada que ver con lo que era la novela en la que estaba basada la película original, sino que fue muy a su rollo esta continuación. Pues ya digo, me parece muy, muy recomendable esta película, fuera de coñas. Pero, típica película así, festiva de ver con los amigos y pasárselo bien con una película sin ningún tipo de pretensiones. Bueno, otra para pasárselo bien. Por favor, Ramón. Lo siento. ¿Has visto Paddington ya? He visto Paddington. Ah, vale. Porque yo he visto Paddington 1 y Paddington 2. Estas son mis segundas trampas, prometo que no hago más. Pero estas sí que son, mi comentario es exactamente el mismo. Bueno, para el que no sepa, Paddington es una película de acción real con un oso animado. Sí, porque no es un oso de verdad. No, no es un oso de verdad, Ramón. Y bueno, básicamente eso, el protagonista es un oso que ha vivido en la selva durante toda su vida, criado por sus dos tíos osos, que aprendieron inglés gracias a un explorador inglés que les enseñó a hablar, y entonces, bueno, pasan cosas, una cosa llega a la otra y acaba Paddington en Londres intentando encontrar un sitio donde vivir. Esa es Paddington 1. Y Paddington 2, pues pasan cosas y una cosa llega a la otra y Paddington acaba siendo... O sea, teniendo ahí problemas con la ley, vamos a decirlo. Ya no cuento nada más. Porque es un malote, ¿eh? Porque es un... Sí, malote es lo que le define, el pobrecito. Bueno, qué maravilla, por favor. Me ha llenado el corazón de alegría y de amor esta película. Es súper adorable, es divertida. Me ha sorprendido mogollón. Y mira que iba, que la gente decía que estaba guay y tal, pero es que no me lo esperaba para nada. Es este tipo de cine familiar que además, bueno, aquí en este caso coge, pues bueno, arquetipos así que están ya muy manoseados y tal, y les da su vuelta british. Qué vuelta. Una vuelta british, así tal, con humorcillo, con ideas visuales de tratamiento de imagen que están bien, de animación, de transiciones que están chulas, tal. Tiene ahí todo como muy un homenaje a Londres, las dos películas además. Más, el humor muy british, ya lo he dicho, así como tiene sus momentos así que son más de slapstick, pero luego tiene cosas, bueno, cosas de pues ahora me disfrazo de señora limpieza, o sea, es que en fin, todo como muy, que parece muy viejuno, pero está bien, está bien traído. Y luego tiene ese puntillo del punto de educación y buenos modales que tiene el oso, que claro, se ha criado con lo tradicional, con su tía, y él llega y muestra muy bien ese contraste con la vida moderna, sobre todo eso más en la segunda película, pero bueno. Y bueno, aparte... aparte de tirar algunos clichés para crear los personajes y tal, luego yo no creo que se recree demasiado en ellos y todos tienen ahí como su momento para brillar. Y tiene todo ahí trasfondo, discursos sobre inmigración, xenofobia, la segunda siendo mucho más obviamente una respuesta al Brexit y este tipo, bueno, y políticas de exclusión y rechazo a lo de fuera, entre comillas, y en fin, que además tiene, pues bueno, ese discursito como ahí de trasfondo. Y yo te lo juro, carcajadas reales, sobre todo con la primera, que tiene momentos como muy locos. Y no sé, es que me gusta porque es como hay una... un clima del típico discurso positivo que cree en lo bueno de las personas y en valorar la compasión y la bondad y tal, pero que no te salta, supongo que a lo mejor al más cínico ve esta película y dice what the fuck is this, pero no sé, yo creo que está a prueba de cínicos y todo. Pero bueno, por lo que estoy viendo a ti de tus puff y tus mes y tus bof, ¿a ti no te gustó o qué? A mí no me gustó. Me ha pasado, no sé si tengo osofobia, porque ya lo dije por Twitter, porque pero me ha pasado si como con Winnie the Pooh. ¡Te en lo plan, quieres llevar a casa, el oso! El personaje es muy simpático, eso te lo reconozco. El personaje me gusta mucho en sí mismo, pero la película, o sea, es que me saturó muy pronto. Me saturó porque empiezas a ver, vale, o sea, lo típico, como tú dices, que te puedes conectar o no, pero en mi caso fue todo lo contrario, fue otra vez esto, por favor. Ay, o sea, por favor. No. Estás muertérrimo por dentro. Hacia el final ya está, en plan, que se acabe esto, la hora, por favor, árbitro. Nada, esto lo voy a meter ahí en el saco de Winnie the Pooh y las secuelas. Yo con la segunda llorando, en plan, además que anticipé. Ah, espérate, después de que todo el mundo pone esta película, la de Paddington, súper bien, resulta que digo por ahí, ay, Paddington no me ha gustado, y enseguida un montón de gente diciendo, no, es que la buena es la 2. Perdona, cabrones, estuvisteis un año diciendo que esta era súper pues buena, ya fíjate, resulta que la buena es la 2. Las veo muy diferentes en el sentido de que a mí, o sea, cuando yo vi a Paddington 1 y además lo puse en Twitter y tal, y varias personas me contestaron, pues ya verás con la 2. Y realmente a mí me gustó más la 1 porque me parece más divertida. O sea, porque es que me reí tantísimo pero es que claro, la 2 tiene otro punto, y la 2 es que el discurso político es bastante más obvio y se mete en jardines un poquito más más controvertidos, porque a ver, ahí pasa la película pasa un rato en la cárcel, los personajes que de la cárcel están como muy bien, y como que la segunda la veo mejor, pero la primera me gustó más personalmente porque es más divertida. Pero bueno, es que la segunda, además de ese momento que dices, es que estás anticipando lo que va a pasar, y yo ya estaba llorando a mares. Como yo, no sé, yo la verdad es que me vino además en un fin de semana que yo estaba súper down, estaba chofísima y... Ya está, estabas manipulada, mediatizada completamente. Me vino genial, vamos, la recibí con los brazos abiertos, Paddington. El peluche de Paddington, regaladle a Adri, por favor. Sí, por favor, qué mono es. Si habla, mejor. Si no habla, ya no tengo sitio para más peluches en casa. ¿Qué? Oye, ¿has visto...? Mira, la he dicho antes. ¿Has visto Santa Sangre? De las que me quedan por ver de Jodorowsky, Santa Sangre... ¿No la habías Sangre, visto antes? La película del 89. Sí. Había visto Fando y Lis, El Topo y La Montaña... La Montaña... bueno, esa es... Sí, de Holy Mountain. Sí. Y bueno, esta película va de... Madre mía. A ver, bueno. Buena suerte. Bueno, trabajan en los protagonistas trabajan en un circo. Y digamos que en una situación complicada y extraña, a su madre le cortan los brazos, ¿vale? Y entonces se hace ahí un adelantamiento y se ve como la relación del hijo y la madre es muy extraña con ellos de mayores, hay como una especie de tensión sexual incestuosa al mismo tiempo que hacen todo juntos y bueno, y pasan muchas cosas y la peli tiene como este rollo de psicodrama, de explorar las relaciones complicadas es un eufemismo bastante grande entre madres e hijos. Tiene una primera hora que me parece absolutamente excepcional, súper potente. O sea, es una cosa tremenda la fuerza que tiene de crear imágenes, de crear simbolismos de todo tipo, súper extraños, súper originales, de jugar también con el tema este de la muerte, de las implicaciones que tiene a nivel psicológico del protagonista. Pero digamos que luego la película tiene una estructura un poco repetitiva, casi diría de cine de terror slasher, por la estructura que tiene. Tampoco es que llegan las normas, pero digamos que se hace un poquillo repetitiva en la segunda parte y pierde un poco esa fuerza que tenía al principio, y aún y todo, me parece una película increíble. O sea, la capacidad que tiene para plasmar con ideas súper locas, que no tienen sentido, que no vienen a nada, que... O sea, a nivel racional puedes empezar a despedazar las secuencias que tiene y la puesta en escena y dices, esto tiene sentido, no sabemos, pero cuando lo junta todo en la pantalla, en esta película, a Jodorowsky todo le va bien y empiezan a... ¿sabes? Tiene una sinergia con todos estos elementos y este simbolismo y este discurso enfermizo que tiene la película por detrás y esta violencia reprimida del protagonista y son muchas cosas. Si bien es cierto que también hay que entender esta película un poco con el personaje de Jodorowsky, porque Jodorowsky supuestamente su vida es bastante complicada desde que nace, porque supuestamente nace de una violación a su madre por parte de su padre, que maltrataba a su madre, y su madre como que le rechazaba y le decía que nunca le iba a querer y tal. Claro, ves esta película y dices, macho, incluso aunque tu madre te dijera eso, te has pasado un poco, ¿vale? Con esta película. Tienes un poquito de mami issues, amigo Jodorowsky, espero que los hayas trabajado bien. Porque... Si ves sus películas posteriores, está claro que no. No. Pero bueno, no, es una película muy estimulante, muy poderosa, muy imaginativa. Se mete otra vez pues, con temas recurrentes de tema religión y como pues, la relación, el tema sexual también está ahí de una forma muy, muy, muy bestia, ¿no? Como el protagonista busca deliberadamente. O sea, se ve atraído por mujeres que de alguna manera pueden desafiar a su relación con su madre. Y ahí hay un rollo ahí muy, muy interesante sobre este tipo de dinámicas. Pero ya digo, me parece súper recomendable, a pesar de que creo que la segunda parte, como que. No es que se desinfle, pero es otro rollo, ¿no? La primera parte ya justifica toda la película en sí mismo y luego ya la resolución sí que es una barbaridad muy grande, enorme. No le pasa como otras películas. A ver, de Holy Mountain. A mí me gustaban cosas por separado, pero como película de Holy Mountain me parece un desastre. O sea, como película me parece un desastre. Tiene muchísimas ideas. Le muy pasa buenas. Un poco como lo de Suspiria, que visualmente es. Ay, no estoy de acuerdo. No, Holy. No estoy de acuerdo para nada. A mí Suspiria me fascina completamente. No estoy de acuerdo. A mí es que me gusta mucho más, por ejemplo, las dos películas primeras que hizo, El Topo y Fando y Liz, me gustaron mucho. De Holy Mountain. Ya digo, me defrauda por eso. Me parece que es una película que tiene muchas ideas, pero el ego suyo está ahí que no me deja ver la película. Y en este es todo lo contrario. Creo que sí consigue hacer como en El Topo y hacer como en Fando y Liz, no tanto, porque era más como experimental. Pero aquí es una película que se nota mucho más suelto y sin mirarse tanto a sí mismo, a pesar de que la película va de sí mismo, como todas sus películas, como ¿no? todas, porque la claro, danza de realidad, que es la pero, última que vi yo, vamos. Pero consigue, para mí, contar algo que realmente, pues, es más universal, ¿no? Y que crea unas imágenes muy potentes y, bueno, y ella, la actriz, que no me acuerdo ahora cómo se llama, Blanca Guerra, puede ser, o cómo se llame, da igual. Es espectacular también la interpretación que tiene a lo mejor que hace de su madre. Pero vamos, que sí, que muy recomendable esta película, por cierto, producida por Claudio Argento. Está todo relacionado en este podcast, todo relacionado. Pues, ¿qué he visto yo? Pues yo he visto una cosa que está en Netflix que se llama... ¿cómo lo han llamado en España? En busca de los... A la caza de los ñumanos. Es que me da mucha gracia. A la caza de los ñumanos. Hunt for the Wilder People. Que es una película de Taika Waititi. Que, pues bueno, pues es una comedia que es como una mezcla entre tierna y humor absurdo. Este humor así, pues un poco muy de Waititi, un poco seco a veces. Y bueno, el protagonista es un chaval que, si me sonaba, y yo creo que es el niño de Deadpool 2, pero bueno, es un niño que bueno, pues que es como muy rebelde, que tal, que ha ido de casa en adopción, y finalmente pues ya llega a una casa y un rancho perdido en mitad de las montañas en Nueva Zelanda, en plan, estos son los únicos que te quieren ya. Y pero es que además la de servicios sociales lo dice tal que así, sin ningún tipo de problema. Y bueno, pues le acogen esta nueva familia, que uno está la madre y luego el padre, que es Sam Neill, el tal. Y bueno, pasan cosas y al final se encuentran Sam Neill y el chaval huyendo en el bosque durante, bueno, por toda la montaña durante mucho tiempo. Y bueno, es una cosa como muy simpática de estas películas de ver con sonrisilla y tal. Es una fábula que, pues bueno, está todo el tiempo cabalgando entre ese punto tierno Y sobre todo por la gente, los personajes secundarios, la gente que se van encontrando en esta huida y bueno, pues, con este viaje que hacen, pues los secundarios ya están como un poquito más pasados de rosca, son más, pues eso, personajes absurdos, exagerados, muy caricaturescos, pero funcionan dentro de la película, la verdad. Es como muy pequeña la peli, aunque bueno, este Waititi le ha sacado partido, vamos, ha amortizado el dron, pero totalmente con todas estas escenas de Nueva Zelanda ahí a tope, naturaleza salvaje. Eso Seguro es. que le han dado subvenciones. Seguro, no, pero luego se nota que cuando están por el bosque y tal, está rodado en el patio de su rancho que debe tener en Nueva Zelanda, porque realmente son los mismos cuatro árboles. Pero luego cuando quiere hacer estos planos de ahora están por aquí y ahora están por allá, saca el dron y bueno, te enseña ahí toda la majestuosidad de la Tierra Media y eso es maravilloso. Que bueno, hablando de la Tierra Media, la peli tiene además ese puntillo que, bueno, pues es como muy característico de este señor, que tiene pues mucha referencia y muchos homenajes, pero no es algo que es ni de lo que abuse ni muchísimo menos, son cosas como muy sueltecillas, pero están muy bien traídas porque suman, o sea, le dan como personalidad y le dan como su gracieta a la película en lugar de restársela, de decir, o sea, no es que este tipo de referencias de pues eso, que ¡Anda! ¡Si es Mechagodzilla! Que quiera pues eso, basar su personalidad en eso, ni muchísimo menos. Son como detalles, pues bueno, también porque, en fin, son dos, o sea, sobre todo el chaval, es un chaval que vive en el mundo real y tiene sus referencias y tal, y es gracioso. Es un poco, leí y me hizo muchísima gracia, un crossover entre Up y Moonrise Kingdom. Y lo veo What the total, fuck? porque además tiene precisamente el humor, aunque no es tan, no sabría cómo decir, bueno, visualmente no tiene nada que ver, pero el tipo de humor así, de rollo realismo mágico y tal, que tiene este, el de Moonrise Kingdom, que ahora no me sale, Wes Anderson, tiene un poquito ese puntillo. Y tal. Y bueno, y Sam Neill, real, que yo estoy convencida de que Taika Waititi pensó su personaje como Alan Grant de viejo, porque es real el mismo personaje que de al principio no hace más que mirarle así de soslayo al niño, en plan, no me gustan los niños y lo único que hace es gruñir. Que bueno, otra cosa que tiene la película es que, bueno, dentro de que es una aventurilla y una fábula y tal, lo que digo que es tierna es que realmente te está contando cosas porque el niño es un niño que ha ido de familia en familia, despechado y tal, y que no ha sentido nunca el amor. Y de repente el amor de una familia y de repente llega aquí y además la mujer de la pareja pues tiene su forma particular, se da cuenta de el tipo de relación que tiene que generar con él para que no le provoque rechazo y como que va sintiendo ese calorcillo y tal, y la película habla mucho también del personaje de Sam Neill, en plan, pues este, como se supone que debe ser un macho de la Nueva Zelanda rural, áspero y rudo y tal, y como que lo deconstruye un poco eso, y bueno, pues la película que no es solo tontería ni tal, sino que realmente tiene un corazoncito ahí muy potente que la sustenta y al final le emociona y todo. O sea, en plan, bueno, yo es que soy un poco blandita, pero vamos, que me parece una película súper disfrutable, que tiene buen ritmo, que tiene diálogos que son muy simpáticos, muy mordaces Pues como y en Thor fin. Ragnarok. Mira, no me hables. No, a ver, no es como lo que hacemos en las sombras, porque lo que hacemos en las sombras es una sátira, comedia, totalidad absoluta. No tiene, aunque también tenía sus momentillos de oh, pero no, este es otro rollo. Este tiene un poquito más de ambición narrativa, yo creo. Yo la recomiendo, se ve muy bien. Me alegro mucho. Me había perdido completamente el del radar esta película, no me había, ya no me acordaba de que existiera, no sé por qué. Hace poco además han estrenado la serie esta spin-off de Lo que hacemos en las sombras, la de los policías, que no sé cómo estará, y también tenían pensado hacer una secuela de la Sí, con los película, hombres lobo. así que veremos, vamos a ver, veremos qué tal sale todo eso. Yo soy muy fan de este hombre, muy fan. A ver que si recupero la peli esta. ¿Qué he visto? Bueno, otra película corta, de estas que le gustan tanto a Adri, la Bella Mentirosa de Jacques Rivette. Le Bel Lucis, estabas deseando que le hiciera. Del 91, la película protagonizada por Michel Piccoli, Jane Birkin y Emmanuel Bert, así en los papeles principales, que va de un pintor muy famoso que está metido ahí en su palacete o casa grande de piedra, que diría el Zapataki, y bueno, pues está como que hace mucho tiempo que no pinta y tiene como pendiente escribir su gran pintar su gran obra. Y aparece un tipo que es muy fan con su novia y le dice: oye, pues podrías pintar a mi novia, tal. Y él dice: venga, pues sí, también, pues la voy a pintar, a ver qué sale. Y bueno, es un poco como el proceso de creación de su gran obra inconclusa, que es un poco el cierre de toda su carrera. Y la película, que dura 4 horas, por eso lo he dicho, es un poco retratar todo este proceso creativo del pintor, las diferentes fases de cómo va, pues desde los dibujitos que este hace con la cosa esta, que no me acuerdo cómo se llama, en diferentes formatos, ¿no? En papel, con esta... Es que no me acuerdo, es un punzón con el que coges la tinta, ¿no? Y haces como los dibujicos, rascando mucho el papel. Sí, ¿no? Y se ve un poco esto, la relación también con, del pintor con la modelo, que evidentemente... hace que se desnude y pasa horas ahí delante de él en posiciones completamente súper forzadas y absurdas y ridículas a su merced, hasta que, como él dice, que quiere romperla y sacarle todo lo que tiene dentro de una forma bastante bruta. Y todo este proceso creativo de cómo él intenta crear su gran obra, capturando la esencia de su modelo, al mismo tiempo se contagia al propio director con la película que está haciendo, porque evidentemente el hecho de que tenga esas secuencias tan largas, esos planos secuencias, esas escenas en las que está forzando tanto a su actriz, y la relación entre el pintor y la modelo, hace que la propia actriz Emmanuelle Bert también esté sufriendo un poco lo mismo por parte del propio Rivette, y hay ahí como una relación muy interesante entre la obra, el proceso creativo y la obra que está intentando retratar cómo se crea, y al mismo tiempo su propia película, a la vez que te está relatando... ¿Qué? Mira, yo no le veo chicha a esto. ¿Qué pasa? ¿Que es a tiempo real? No es a tiempo real, pero hay escenas muy largas y muy tal, sí. Sinceramente, confiésalo. Tú miras el móvil mientras que estás... No, de hecho, me parece... Es una película que se pasa volando, de verdad. Bueno, o sea, no digo vamos. De coña. En serio. Como Doctor Zhivago, lo tengo clarísimo. O sea, o Leones de Arabia, seguro que son igual... ¡Cuánto odio! Y bueno, eso, que la peli al final pues intenta capturar un poco esta idea de qué pasa cuando un pintor se tiene que enfrentar a su propia... a un artista, a su propia mortalidad, porque lo que está haciendo, creando su última obra, es reconocer que ya no le queda nada por hacer, ¿no? Y la peli funciona muy bien con todo esto a partir, a nivel visual, de esta recreación del proceso creativo y de la relación del pintor con la modelo. Y como habréis podido imaginar, me ha gustado mucho, porque ya digo, son 4 horazas, pero que de verdad que se pasan volando, lo digo completamente en serio. Es placebo, no es, porque a ver, has invertido 4 horas, ¿cómo no te va a gustar? A ver, que pasan más cosas que simplemente ella que posando y él pintando, pero que sí, que es estupenda la película. El que quiera saber lo que es una poma, que nos lo pregunte por las redes sociales, que estamos en @pelivista y también en Facebook, pero mejor por Facebook no, que yo no lo uso, que solo lo usa Ramón. Y... Solo lo uso yo, los 1.500 millones de usuarios no lo usan. Digo, del podcast. Megalodón, de Meg. Sí, esto está pasando. Rebautizada por mí misma como Clichelodón, me lo dio todísimo. La verdad, mira, yo voy al cine y yo tengo, bueno, mi círculo de amigos pues es bastante, le gusta el cine y tal, pero bueno, depende de la peli, pues va uno, va uno, hay un core de los que solemos ir siempre, pero bueno, que cambia, tal, no sé qué. Bueno, pues récord de asistencia en los últimos N años de Meg con 12 personas, ¿vale? Llenamos el cine. Nosotros solos, no, me hizo muchísima gracia, es como otra, o sea, la de Paul Thomas Anderson, no, pero de Meg, aquí que venís. En fin, y además doblada, porque no sacaron ni siquiera copias en inglés. Es ese tipo de película que ya dice. Megalodón es una película de acción de John Turteltaub, el de La búsqueda y esas cosas, que Pues bueno, es un dinosaurio, se iba a decir, es de tiburones gigantes, no tiene mucho más secreto. En este caso, pues hay una plataforma de investigación en el Pacífico, que están ahí investigando porque resulta que en el fondo marino hay una bruma que pensaban que era el suelo del fondo marino, pero no, es una bruma. Y entonces están convencidos de que atravesando esa bruma encontrarán un segundo fondo marino más oscuro en el que habrá... ¿Pero qué mierda es esto? Habrá nuevas criaturas nunca descubiertas. Esto no podía salir bien, todo el mundo lo sabe. Es una coproducción con medio mundo, obviamente, y gran parte de los chinos, que son los que ponen mucho dinero y que hay mucho reparto y tal. Aquí sacando ahí de Hollywood, sacándole dinero al mercado ahora mismo potentísimo en China. Y bueno, pues ¿qué pasa? Pues ¿qué va a pasar si haces eso? Pues que bajas, se bajan con él una capsulita, y atraviesan la esta y pues aparece un tiburón gigante. ¿Qué va a pasar? Y entonces ¿qué va a pasar? Pues ¿qué vas a hacer en esa situación? Pues llamar a Jason Statham para que te solucione el percal. Porque ¿a quién llamas si no llamas a Jason? A La Roca. Obviamente. Ojalá hubieran llamado a La Roca. La verdad es que me hubiera gustado más la peli. Porque a mí Jason no me acaba de convencer. Ni siquiera como actor de acción así rudo. Y eso es que no me dice mucho. Pero bueno, ok. Tampoco me voy a poner especialita. En fin. Mira, Ramón. Lágrimas de risa con esta película. Con los diálogos desproporcionalmente solemnes que tiene, hay un momento en el que la mujer protagonista tiene una conversación con el padre y tal, y es que, mira, me entró un ataque de risa de estos silenciosos, porque no soy yo, a mí no me gustaba molestar ni nada, pero de estos que casi me ahogo, tengo testigos, porque era un cliché tras otro, que no venían cosas que no venían de nada. Todas las conversaciones de Daddy y Sus, que de todas las películas, estaban metidas en ese diálogo, en plan, porque te crié de forma muy dura, porque yo cada frase nueva que se decía, yo renovaba mi ataque de risa. O sea, el problema que tiene Megalodón es que realmente hay momentos en los que no sabes si se está tomando en serio o no. Hay algunas veces que es obvio que está de coña y que es así, pues eso, que quiere ser una serie B de mucho presupuesto, de hecho de 150 millones de dólares, que es muchísimo dinero, pero bueno, al final les ha rentado. Pero hay otros momentos en los que, a ver, sobre todo el primer acto es como yo estaba, que no sabía dónde meterme, porque el primer acto es bastante flojillo, es muy aburrido, nunca empiezas, todos los diálogos son malísimos, es todo absurdo, los actores, pues bueno, ok. Y además la poca acción que hay, no se ve nada, muy mal. Yo decía, ¿para qué he venido de esta mierda? Pero luego la verdad es que se viene bastante arriba y ya es cuando ya dice, pues venga, no me voy a tomar en serio a mí misma. Y entonces ya es otra película distinta. No sé, es un poco raro, la verdad. No sé si es que empezaron y luego dijeron, ¿pero qué es esta mierda que estamos haciendo? Iba a decir los dailies, pero eso ya no se lleva, así que no serían los dailies, pero bueno, lo que sea. Y dijeron, los minutis. Vamos a los tarjetas SDSIS. Bueno, y dijeron, pues vamos a cambiar un poco el tono, porque si no, no me lo explico yo esta cosa rara. Pero bueno, la dirección no es muy allá, salvo algunos planos y momentos contados, pero bueno, al final, pues eso, es como los Arnados o el Megacroc versus Super Gator y estas cosas que, no sé por qué he visto esa película, no me preguntéis, pero las cosas de sci-fi que te la ves, te echas las risas, y además eso, en el cine había como mucho rollo ambiente cachondeo y tal, lo pasamos súper bien, la verdad, es esta, pues esa. Ah, por cierto, hablando de Jason Statham, ¿te acuerdas en Jumanji, la nueva, cuando parodiaban las miradas estas con Dwayne Johnson? Intensity. Las Smoldering Intensity. Bueno, pues es que Jason Statham es lo único que... ¿Statham o Statham? Bueno, es lo único que hace en toda la película. En fin. Cachondeo. Mucho cachondeo. He dedicado muchos minutos de este podcast ya a Megalodón, así que vamos a dejarlo, pero... Me parece fatal que de los guionistas de Red y Red 2 y Tomb Raider, La Cuna de la Vida, haya salido esto, no pues sé. Pues Red 2 era malilla, pero bueno. ¿Quién podía pensar? Estoy siendo irónico. Ah, vale. Pues a mí Red 1 me pareció que estaba... Ya, hombre, ya, pero... Bien. Por lo que tengo entendido, esta peli además llevaba muchísimo tiempo intentando hacerla. Y no sé si la intentó hacer Disney o algo así, porque está basado en una novela. O sea, que esto es una adaptación de una novela. Que ¿para qué necesitas una novela? Vete ahí al sótano de Asylum y te coges un guión porque al azar, tiene giros, es que no lo he contado, pero tiene giros, ¿vale? Esos giros son giros TM con copyright, es que, de verdad, en fin, quiero transparencia en este podcast. Este podcast es transparente y quiero que sepáis que los dos hemos visto Ocean's 8 y yo he visto Los Increíbles 2 y tal, pero la que he metido en mi selección de 7 películas ha sido de Meg. Quiero que seáis conscientes de ello. ¿Cuánto daño ha hecho la muestra Sci-Fi? Si me queréis que me queráis tal y como soy. ¿Qué más has visto? Yo, pues en esta búsqueda de películas de cine de género decente, thrillers, terror, tal, me encontré con una peliculilla de hace unos años, de hace 10 años, que es The Disappearance of Alice Creed. ¡Ay! La desaparición de Alice Creed, una película de Jay Blakeson, que es el que dirigió esta cosa de Sony de la quinta ola, ¿sabes? Que es el blockbuster asqueroso, distópico, apocalíptico, lamentable, de una invasión extraterrestre. Bueno, pues ese hombre hacía buenas películas, y en este caso se ve aquí en Disappearance of Alice Creed, como dos tíos planean el secuestro de una chica hija de papá millonario y un poco, pues, una especie de secuestro express para conseguir la mayor cantidad posible de dinero y pirarse todo como súper planificado y tal. Entonces la película tiene el enfoque de únicamente ver la relación entre los secuestradores y de los secuestradores con la secuestrada, que es Gemma Arterton, ¿no? Entre los secuestradores está un actor que es Eddie Marsan, sí, que le reconoceréis por... era el profesor de autoescuela de Happy Go Lucky, y bueno, aparece en muchas películas británicas, es una película muy british. Y bueno, la peli podría parecer un thriller típico de estos con giros muy noventera. Y lo es. Y lo es en cierto sentido, pero utiliza a su favor el hecho que estás... las expectativas que tienes generadas respecto al tipo de personajes que te aparecen para un poco darle la vuelta. Sobre todo en cierto momento, que no voy a decir, porque me parece que es un giro maravilloso, que tú te lo tragas en plan, ah, pues mira, esta chica parece muy razonable y muy tal. Porque claro, hay unos secretos entre los secuestradores, entre ellos y entre los secuestradores y la secuestrada. Y como que utiliza aquí una especie de juego de lealtades, de la dinámica que se va evolucionando entre ellos. Y te las van jugando poco a poco. Ellos están muy bien, el reparto está muy bien. Y tiene momentos, a nivel narrativo, tiene detalles que me han flipado muchísimo por lo bien plantados que están y lo bien que los aprovechan. Y la única pega que tiene es que quizá no llega a explorar del todo bien las consecuencias que tienen los giros que mete. Que hay giros que tenían muchísimo potencial para llevar la historia por lados un poco menos trillados, pero siguen como los pasos marcados mucho de la historia al principio, aunque luego lo intente corregir un poco. Pero sí, juega un poco con las expectativas y subvierte ciertos clichés y te la juega a ti como espectador y está todo el rato cambiando la situación y que lo que parece que está ocurriendo no sea del todo lo que hay, que las motivaciones de los personajes no estén claras. Es un thriller como muy contenido, muy pequeñito, pero muy efectivo en todo lo que consigue hacer al final con su historia, que es muy típica al final en planteamiento de estos dos personas que planean un secuestro, lo llevan a cabo y salen cosas un poco mal, regular. Y hay sufrimientos y cosas. Me ha sorprendido muy para bien esta película. No sé si la has visto tú. Bleh. A mí no me dijo nada. Todo lo que has dicho lo diría en plan para mal. Yo lo vi un video súper tipicorro, que de ya el típico ya muchos giros, de tantos giros se volvía hasta predecible ya los giros. Que los personajes le daban exactamente igual y lo único que estaba bien era llevar Tentón, pero vamos, que a mí me dejó bastante, que sabes, que está bien, que se veía bien, pero pues no sé, a mí me ha sorprendido, no te 6. Digo que sea un peliculón, pero vamos, que sí que me ha sorprendido para bien, porque el planteamiento era muy de... lo único que no me ha gustado nada es se nota que lo ha dirigido un tío esta película, porque el tema de cómo trata el cuerpo de Gemma Arterton en la película y cómo fetichiza o erotiza ciertos aspectos violentos en la película, era un poco, tío, córtate. O sea, vale, ¿te gusta Gemma Arterton? Pues invita a un café o algo, director. Pero estos planos que me estás montando con ella atada a la cama y luego el tema de la mordaza eran un poco como, hostia, o sea, llega un punto que te das cuenta de que no, es un poco, a ver, tira por el lado este de lo fácil, del rollo morboso de estas películas de serie B también, que tiene por ahí un poco de influencia. Pero bueno, a mí sí me ha gustado más, me ha entusiasmado moderadamente, por así decirlo. The Disappearance of Alice Creed, sí. ¿Y tú qué has visto aparte de muchas películas de Netflix? Esta está en Netflix también. Por eso. He visto Dark Butter, que no, o sea, sé que es un título muy raro, pero tiene sentido cuando la ves la película. En lo cual no estoy especialmente recomendando. Es una película dirigida por Miguel Arteta, que es el director de aquella película con Jennifer Aniston en la que hacía de la película... The Good Girl. Seria, sí, The Good Girl. Pero y también hizo Cedar Rapids, que era la cosa esa con Anne Hathaway, bastante divertida. Bueno, sobre todo ha trabajado mucho en televisión, que ha sido donde ha conocido a una de las protagonistas. Star Maps, que la he visto yo, que era como muy indie de los 90. Es muy indie este señor. Alexander and the Terrible Horrible No Good Very Bad también. Esa la que misma. Dejen de mirar el IMDb. Bueno, es... las protagonistas son Alia Shawkat, nunca sé cómo se pronuncia su apellido. La de Arrested Development. Por ejemplo, y Laia Costa, que bueno, pues son dos chicas que se conocen en un bar, si no recuerdo mal. Pero bueno, básicamente como que están un poquito hartas de la vida, sus vidas amorosas, sobre todo pues bueno, por el tema este Tinder, que acaban de tener mucho éxito y no sé qué. Y bueno, pues se enrollan y pues a la que se despiertan ahí después de haber pasado la noche juntas, dicen, vamos a hacer un pacto y vamos a pasar 24 horas juntas para ver si congeniamos y no perder el tiempo en citas interminables que no lleven a ningún sitio. Y entonces, pues bueno, la película es muy cortita y son esas 24 horas resumidas de pues eso, del día que pasan juntas. Y a ver... tiene todo lo bueno y lo malo de que hablamos mucho aquí, Ramón, del tema de este tipo de dramas indies, ¿no? Es como indie de manual, obviamente muy de guerrilla en cuanto a rodaje. Entonces, claro, tiene tus planos a contraluz, estas cosas, todo como muy cotidiano. Y la verdad es que la primera mitad de la película está muy bien, sobre todo porque, bueno, al final esto se te sostiene con las dos actrices protagonistas y ellas están muy bien, realmente tienen química, tiene la peli, o sea, como que la peli tiene un rollo así como encantador, muy magnético, muy natural, muy creíble y ellas dos, pues bueno, pues tienen química. Entonces, pues aunque realmente la sustancia está en ver cómo van conectando y cómo pues van chocando con algunas cosas, pues al final te atrapa un poco en esa química que tienen ellas, pero poco a poco va perdiendo fuelle, pero muchísimo, y al final da la sensación de que se queda a medias, porque al final ese tipo de cine indie, aunque sea súper básico y al final acabe llegando a las mismas conclusiones de siempre y te cuente las mismas cosas de siempre, por lo menos tiene un objetivo narrativo, en plan una conclusión, algo que te diga, pues he hecho esta película con la inquietud de contarte esto, y yo todavía no tengo muy claro que me quería contar esta peli. Lo único que puedo sacar es que, pues bueno, pues por cómo van las cosas y por el tipo de, pues a por dónde llevar los personajes y tal, es que, pues eso, la intimidad no se puede forzar ni acelerar, pero es que eso lo puede sacar la conclusión a mitad de la película. Realmente, luego, por donde lleva los personajes y tal, me parece un exceso que se sale completamente del tono que llevaba hasta ese momento. Y no sé, en plan que como la verdad de la historia no sostiene todo lo que... O sea, incluso que eso, que es una película de 90 minutos, que no es que sea una película larga. Y yo creo que, bueno, que sufre de esto, de que se nota que es una de aquí te pillo, aquí te mato. Estuve leyendo y fue así una cosa de, en plan, pues quiero hacer esta película, pues quién me la rueda, pues no sé qué, la hacemos en un fin de semana. Y pues hay mucha mucha improvisación y se nota, porque al final es que la ficción hay que escribirla, lo siento. No se debería por qué notar, Ese es el tema. Si tienes las ideas claras. Si tienes las ideas claras, pero si tú... ahí está el asunto. No, y luego no todo el mundo sabe improvisar. No todo el mundo te saca una improvisación que sea, que tenga sentido y que aporte a la narración que estás teniendo. O sea, obviamente, por ejemplo, una comedia se presta muchísimo más a la improvisación, porque bueno, si tienes a cómicos que tengan buenas ideas y espontáneos y tal, que te saquen de repente una cosa súper divertida, pues obviamente esto funciona. Y incluso en películas como... ¿Cómo se llama esta película con Tina Fey y esta y su amiga rubia Leslie Knope. La actriz, o sea, estoy un poco la de la fiesta esta que no la he visto. A esa le pasaba que era como, pues era un vehículo para que estas dos hicieran sus improvisaciones y se les fuera la pinza, y aunque la película no era muy allá, por lo menos al verla era como, pues mira, se nota que esto es una asociación de gags, tiene ahí su pequeña historietilla y te cuenta un poquito algo, pero al final es, pues tal, y funcionaba porque ellas dos son muy divertidas juntas. Pero es que aquí, pues eso, no todo se puede sustentar en la química, tiene que haber un poco de chicha, y al final, por mucho que tú, ellas tengan diálogo y diálogo y diálogo, si el diálogo no te lleva a ningún lado, pues al final, pues por mucha improvisación natural que hagas y por mucho, muy bien que lo hagan ellas dos, que realmente están muy bien ellas, pues en fin, no tal. Y además es cosa, se le va de las manos al final. Tiene un momento cacas, que ya sabéis que yo soy muy pro cacas en las películas, escatología a tope, pero nunca había visto el uso del humor escatológico tan particularmente como en esta película, pero es que se le va completamente de las manos, la verdad, el personaje de voy a decir de cuál, para no dar pistas, por si la veis, pero uno de los personajes se les va totalmente de las manos, y sobre todo que por dónde te lleva, que eso ahí obviamente detrás de lo que pasa hay un algo psicológico y hay algo, hay issues ahí, y la película no los exploran, simplemente te ve como, o sea, te muestra cómo esta chica está un poquito para allá y no lo explora. Entonces al final acaba la película y te quedas como pues ok, pues muy bien Miguel, o con Arteta, me parece Miguel. Genial. El Mikey, yo le llamo no, Mikey. No, pues ¿sabes lo que pasa con este rollo de cine independiente y el tema de las relaciones modernas y ahora con el rollo de Tinder, internet y lo poliamoroso y tal? Es como que el propio cine independiente, que en su día hace 10 años o más, o en los 90, hablaba de estos temas y estaba como en la vanguardia y hablaba de cosas y aportaba cosas y hacía un análisis de realmente interesante sobre las relaciones, ahora está como yendo un poco a rebufo. O sea, está como... No, he visto ya varias de esto, incluyendo la esta de Newness de Derek Doremus, y como que están que van al hilo de las modas y no tanto a aportar algo a todo esto que está sucediendo desde hace tantos años realmente. Se han quedado un poco para atrás el mundo del indie y todo. No sé, hace años que, yo qué sé, las pelis estas de los Duplas de hace años o del Mumblecore que hacía esta gente una década atrás, me parecen mucho más modernas y mucho más vigentes que estas nuevas que están haciendo ahora. Una cosa muy extraña. Es que me da la sensación de que al final muchas de esas películas indies, como sobre todo este tipo de dramedias, como suelen ser gente jovencilla o muy jovencita como estas, que tienen como 20 pocos, o rollo 30, 35 en plan crisis de lo que sea, como suelen tirar por relatos que llegan, tocan muy en lo personal al director, el guionista o lo que sea, que para ellos es como súper elocuente, ya se sabe, ¿no? Escribe de lo que sabes, y la gente tiene tendencia, pues eso, a creer que, pues eso, que sus isus les van a interesar a todo el mundo, y entonces al final... Estáis desfasados ya. Al final... Habéis quedado para atrás. Es como esta chica, a lo mejor, o sea, yo creo que, por lo que leí, la idea fue de la que quería hacer esta película, fue el Shaquat, esta, como... Sí, coescribió el guión. Sí, y pues eso, a lo mejor pues ella había tenido una experiencia, una relación así y tal, y quería como capturar ese día especial o esa naturalidad y esa conexión y tal, pero en una ficción tienes que ir un poquito más allá. La vida es caos y en una ficción tú tienes que ordenarlo y darle sentido, no puedes simplemente dejarlo ser. Entonces, no sé, pues bueno, pues yo creo que se está entendiendo el tipo de película que es, todo muy buenas intenciones, pero la verdad es que al final, pues bueno, se queda. Pues qué pena, porque a mí las dos protagonistas me gustan mucho. Muy bien, ¿eh? Y el director en general me gusta, a pesar de que esta de Steve Carell no fue un desastre, pero en general me gusta lo que hace Miguel Arteta. Bueno, vamos a cambiar un poco aquí de pim pam de registro. A todo el mundo le ha gustado esta película que vi, que era Game Night, noche de juegos, con Days of Batman, pero resulta que a mí no. Entonces vi otra que es Office Christmas Party, que dirigida Ramón, por, rebelde. Por Josh Gordon y Will Speck. Josh Gordon y Will Speck son los guionistas de esa gran película que es Blades of Glory, ¿vale? Patinazo a la gloria, de hace unos cuantos años. Y en esta ocasión, con un guión escrito a dos semanas, porque son 6 guionistas acreditados, más otros dos que estuvieron en el proceso. ¡Qué buen precedente! Otros dos que no están acreditados, pero que estuvieron en el proceso de guión al principio. O sea, imaginaos el nivel de reescritura que ha tenido Office Christmas Party para que tenga 6 guionistas acreditados y los dos del principio no aparezcan. Imaginaos. Bueno, esto no pintaba nada bien, pero el reparto era demasiado bueno para ser cierto, porque estaba Jason Bateman, que me gusta mucho este actor, entonces veo todo lo que hace, aunque la mayoría de las cosas sean un poquito. Olivia Moon, está Kate McKinnon y Jennifer Aniston, que ya son 5 películas juntos, Jason Bateman y Jennifer Aniston. Y entonces, ¿de qué va Office Christmas Party? Pues de una empresa tecnológica que está su rama de Nueva York un poco mal y la van a amenazan con cerrarla si no consiguen un contrato con un manda más de una empresa que quiere contratar servidores y cosas. Y entonces deciden hacer una fiesta, a pesar de que Jennifer Aniston les dice que no. Les dice, no, que no vais a hacer esa fiesta. Y ellos hacen, no, sí, no la vamos a hacer, guiño, guiño. Bueno, lo terminan haciendo en plan esto. Y sí, habéis adivinado, esta película es la típica película de fiesta que se va de las manos. Que es como todo un subgénero en sí mismo, desde, yo diría, la de The Hangover. Que de hecho, algunos de los guionistas acreditados de esta película son guionistas de las dos primeras películas de la franquicia ya, porque no sé cuántas llevan, ¿tres? ¿Hicieron tres? ¿Cuatro? Bueno, da igual. Y de algunas películas más. La cuestión es que el reparto está muy bien, incluyendo al TJ Miller este, y aparece por ahí un montón de gente. Aparece hasta la Jamie Chung esta, que tiene un personaje que dice dos líneas en toda la película, que dices, para este personaje random, o sea, ¿por qué no vas a hacer cosas? ¿Qué tú hacías cosas? La serie esta era la de Once Upon a Time, ¿verdad? Estaba en la serie esta, la Chung esta. Bueno, da igual. No, la peli, fuera de esto, es muy tipicorra y muy convencional en este subgénero de la fiesta que se va de madre, pero sorprendentemente, con tanto guionista, los personajes con sus 4 trazos y sus conflictos mínimos que están al principio presentados y que obviamente los van a resolver al final, y 3 o 4 situaciones y gas recurrentes y las cosas que se les van ocurriendo, que realmente son bastante, pues, son bastante extremas y alucinantes e increíbles, pero funcionan dentro del universo cómico que crea en la película en muy poco tiempo. Y es una película estúpida, pues claro que lo es, porque es estúpida, porque este tipo de películas son muy estúpidas, porque pasan cosas que son completamente inverosímiles, pero sorprendentemente consigue, gracias a que los actores están muy bien y a que sus personajes son creíbles, entre comillas, estoy haciendo el símbolo de entre comillas, son creíbles entre comillas dentro de esta película, pues sorprendentemente es bastante divertida y tiene muy buenos chistes y tiene gags que hacen bastante gracia, que están bastante inspirados. O sea, supongo que el proceso de reescritura de guión de alguna manera mágica ha hecho que se filtren los malos chistes, que queden fuera, y ha quedado una película pues muy apañada, ¿sabes? Muy divertida, la típica película que al final es muy locura y no tiene mucho sentido y es como una cosa muy aparatosa y ruidosa y demás, y tienen esta manía de intentar como dar un cierre y que haya un final así como que se toma en serio a sí misma la película un poco, porque si no parece que no te puedes legitimar como comedia chorra, pero la película está bastante divertida. Me ha sorprendido muy para bien y Jennifer Aniston está graciosísima. Es que es muy buena en la comedia, es muy buena. Tiene momentos para lucirse muy bien. Y Jason Bateman, como este straight man super serio que siempre consigue hacer que todas las situaciones sean super graciosas con su cara de palo, y su gran manera de enfrentarse a situaciones completamente locas. Pues ya digo, sorprendentemente, Office Christmas Party me ha gustado y me parece una comedia recomendable dentro de todo este submundo lleno de terrores, que es un mundo de las fiestas que se van de las manos, que en los últimos 10 años ha habido como 200 y puede haber 3 buenas, yo creo. Sí, así, sin exagerar. Ramón, me caso con Christopher McQuarrie. Me caso. Mi película favorita del verano es la que he dejado para el fin, comentar al final, que es Misión Imposible Fallout. Misión Imposible 6. Sí, ¿no? Dirigida por Christopher McQuarrie, como he dicho. Maravilla, absoluta. Podría decir el argumento, pero quiero decir, es Misión Imposible. La cagan porque pierden el plutonio y hay que me lo han robado. Y entonces, como, Tom... Conflicto de lealtades, sí, y hay joder, los principios de Tom Cruise. No me fío mucho de ti porque llevas 6 películas liándola muy parda y ya está bien, entonces no me fío. Y entonces ese es el principio de la película. Y mira, es Superman con bigote. Mira, si tú decías cara de palo, mira, en serio. Bueno, ahora lo decía en plan bien lo de cara de palo, ¿eh? Ahora llegaremos a la celga con músculos. Pero, de verdad, yo le pongo un monumento a Chris. Pero seguro que echaste de menos mucho a Jeremy Renner. Muchísimo, le eché mogollón de menos. No, a mí me gusta Jeremy Renner. Bueno, me gusta, quiero decir. Pero no le eché de menos. Real que durante la película no pude evitar decir que le ponía un monumento a Christopher o en plan, me caso. O sea, no podía. O sea, estaba tan entregadísima. ¿Cómo se agradece de verdad ver la acción, verla de verdad? Y como, eso sí, es que enseguida que te das, o sea, enseguida que ves una película en la que la acción está bien dirigida, es que el cómo eleva en espectacularidad y en dinamismo es que es estratosférico. O sea, estamos tan acostumbrados al corta-corta de Marvel y llegan de repente. Bueno, en Marvel hay algunos que ruedan bien, pero bueno, son los que menos. El resto, pues cumplen y poco más, pero tampoco son así virtuosos de la cámara. Pero eso, y de repente llegan directores como este señor o como George Miller y te hacen una acción que no es un burruño borroso de planos cortos, movidos, cortados, de noche muchas veces, porque no hay mucha acción de noche en Misión Imposible y se agradece mogollón. En fin, se disfruta, o sea, se nota que disfruta planeando y ejecutando todas los set pieces, tiene buenas ideas visuales, incluso en momentos que son como más cliché, no, más horterillos de típico de peli de acción, es que hasta hace que funcionen y que molen. Es que me encanta este tío como dirige. Y ha dicho que no va a dirigir más Misión Imposible y yo estoy muy consternada porque, en fin, yo creo que Fallout podría haber sido la mejor de la saga, sí, no sé, que hubiese quedado cortita con el tema trama. Porque realmente, aunque plantea cosas que están bien, en plan, pues bueno, cuestionando lo que hacen estos agentes, cuestionando prioridades y horicidades y cosas así, al final me da la sensación de que se queda un poquito corto y que, pues bueno, tiene algún agujerillo de guión y luego, pues bueno, que es una cosa como muy... La veo un poco más funcional de lo que en principio, por cosas, reflexiones que plantean, podría haber sido. Pero por otro lado, le sienta guay que tiene como... Tiene un sitio... A ver cómo lo digo. Tiene hueco para todo aquello que ha ido caracterizando a la saga desde su inicio, incluso en la primera, que es la que está como bastante más separada de las demás, porque bueno, la primera recordemos que no tiene nada que ver con las demás. La primera, pues eso, las máscaras, los equívocos, tal, y a eso le encuentran también su sitio en esta nueva película, y luego pues que ves en esta cosas de todas las anteriores, y eso mola, en plan, pues eso, como recap un poco de grandes éxitos de Misión Imposible. Y luego Tom Cruise, o sea, que nos reiremos mucho de Tom Cruise, pero bueno, aparte de que ya yo ya he dicho, bueno, aquí no nos reímos de Tom Cruise. No, aquí no, eso lo primero. Aquí yo le he defendido mucho siempre porque es un tío que se nota que trabaja y que le gusta, que es un profesional y tal, pero sobre todo que una cosa que a mí siempre me ha parecido que da con Tom Cruise es que es muy raro que Tom Cruise te dé una mala película. Te puede dar una película random, te puede dar una película olvidable, pero una película mala es bueno, es que no la he visto. Menos mal. Es raro. Pero sobre todo en las de acción, bueno, en fin, da igual, pero que me parece un tío que, pues, bueno, solvente y que suele dar películas que, pues, no digo que sean todas obras maestras, ni muchísimo menos, pero que de estas que dices, pues, ok, me parece bien. Y aquí es que, ¿cómo aprovechan que se nota que este señor ya está, pues, bueno, que tiene 55 o 56 años, no lo sé, que ya tiene su edad, y y cómo se agradece el ver cómo lo sufre. Porque es que hay momentos en los que se nota que Christopher McQuarrie no quiere apartar la cámara ni cortar el plano, porque lo que quiere que veamos es, aprovechando que este señor... ¿Cómo se ha hostiado Tom Cruise? Sí, está empeñado en hacer todas sus stands y en hacer todo lo que pueda de las escenas, de los efectos, vamos, sí, de las escenas de acción y tal. Y tiene a todos los de la productora con los huevos de corbata en plan, madre mía, como tengamos que activar el seguro, nos entra de todo. Ese momento en el que está intentando subir al helicóptero y no llega, es como, venga, esos abdominales, Tom, es que lo ves, le ves que está sufriendo, y se agradece muchísimo, y Christopher McQuarrie lo aprovecha que tiene a Tom Cruise y que se le ve haciendo las escenas. Me encanta. Pero luego, o sea, y luego el otro pero, aparte de lo que he dicho de la... Por favor, Henry Cavill, que se acabe ya esta broma. No puedo, le odio a muerte. Bueno, no le odio, porque no odio a nadie, o casi a nadie. Pero, de verdad, mira que yo entiendo otros actores que son malillos, pero bueno, son guapos, tienen presencia o lo que sea. Pues aunque estén calladitos, pues miras y tú dices, uy, me derrito. Y ok, pues venga, vale. Pero es que Henry Cavill, y seguramente alguno que me oiga, alguno y alguna que me oiga no estará de acuerdo, pero es que yo no le veo, nunca le he visto el atractivo a este señor, porque me parece completamente plano, completamente cero carismático, y es un jarrón. Y en esta película, es para un mí, jarrón. Es que es un jarrón, es un florero. Y esta película es como la cumbre de lo que me parece mal de Henry Cavill. Y es que es muy mal actor, porque tiene un personaje que con un tipo... Pero con frunce carisma, el ceño. No, con un tipo con carisma, le hubiese puesto un inglés así, con este puntillo así malicioso, que tuviese como mala baba y tal, no sé qué, que le hubiese dado gracia al personaje, pero es que este chico no le puede dar nada, porque es una celga con músculos. No puedo con Henry Cavill. Y es que está ahí, real que hay secuencias que es como, uy, pero si está Henry Cavill. O sea, desaparece, se mimetiza con el entorno. Porque es espía de la CIA, joder. Sí, sí. Es que no tiene, me parece que es que no tiene nada de presencia, que seguramente habrá algunos que escuchen y que no estén de acuerdo, pero para mí la única presencia que tiene es que ocupa un espacio grande, porque está muy musculado, pero poco más. Y me parece una mierda que esté en Misión Imposible Fallout, porque su personaje podría haber molado muchísimo más si hubiesen cogido a un actor con un mínimo de talento o con un mínimo de capacidad de interpretación. En fin, menos mal que no odio a nadie, porque el haterismo que he tenido en este momento con el pobre Henry Cavill... Te has quedado a gustico. Tiene cara de buen chico, si yo no digo nada, pero... Pero bueno, mira, la persecución con las motos, luego los coches, luego la carrera a pie por los tejados, el helicóptero en plan Star Wars, sí, sí. La pelea en el baño... El salto sin paracaídas... Es que está rodado con el equipo haciendo el salto en el parque. La gocé tantísimo, Ramón. La gocé tantísimo. Yo tengo... mis problemas con la película no son tanto como tú dices. Que, bueno, que venga, adiós. Se ha acabado el podcast. No, aquí. Que tengo agujeros de guión o tal. Sino que ha ido en una dirección que a mí me interesa menos que la dirección que era la anterior película, ¿no? Esta película ha ido a hacer estas escenas mucho más grandes, que por cierto, por lo tengo entendido, gran parte de ellas estaban no estaban pensadas de antemano, sino que estaban desarrollándolas durante los propios días de rodaje. Si es así, se nota. Es que es eso, se nota que es Christopher McQuarrie diciendo, ay, pues ahora voy a hacer esto. Porque está ahí y lo ve y se le ocurren estas cosas y pues vamos a darle... Y entonces como que en esta película encuentro como una desconexión un poco entre esto que hace, de que tú lo has dicho muy bien, ¿no? De volver a todas las películas anteriores y retomar la primera película, y hay muchas ideas que están en la película esta, que eran de la película de De Palma, pero pasadas por el filtro de McQuarrie. Y está mezclado eso con esas grandes set pieces y no me termina de encajar, a pesar de que intenta como darle una continuidad a ese gran conflicto que siempre ha sido el personaje principal, de que sus principios y el cuestionarse la autoridad y sus órdenes siempre son lo que le ponen en aprietos al personaje principal, y en esta película como que lleva esa idea al extremo, ¿no? Y también lleva esa idea al extremo de la confianza de la gente que tiene a su alrededor, de que al final él va a conseguir hacer lo que tiene que hacer, como era en la anterior, recuerda la escena aquella de sumergirse, sí. ¿No? Y le decía al tío, ¡buah, 5 minutos, sin problema, joder, este es el día aquí! Pues aquí ha llevado esa idea un poco al extremo. Y a pesar de que toda la parte de París tiene cosas que me encantan y momentos que me gustan mucho, pero me resulta al final bastante irregular, quizá no sé por Henry Cavill o por qué, pero como que me termina por resultar como que no termina de ser todo lo consistente que debería. Pero eso sí, a partir del momento de la escena corriendo por París, película es que pega para mí un subidón que ya no vuelve a bajar nunca, pero la escena esa concreta de él corriendo con Simon Pegg dándole malas instrucciones es que me parece el resumen perfecto de lo que es el concepto de Misión Imposible desde que cogió el mando JJ Abrams en la producción y dirigiera la tercera. Y es un poco de lo que va todo esto, ¿no? Ese juego en equipo y tal, que luego ya lo lleva al máximo al final. Y creo que la parte final me parece brutal. O sea, como espectáculo puro y duro. O sea, ya ahí da igual trama, da igual todo, ¿sabes? El momento es en el que están unos trabajando por un lado, desactivando bombas, el otro persiguiendo, la lucha entre Superman y Tom Cruise. Y gana Tom Cruise, claro, ¿cómo no va a ganar Tom Cruise? Entonces, como que al final se me olvida ese desequilibrio que encontré en la primera parte, un poco a nivel narrativo. Pero yo sigo prefiriendo la anterior de McQuarrie, sin duda. O sea, esta me ha decepcionado, la volveré a ver. Pero me ha decepcionado un poco por eso, porque yo pensaba que iba a ir un poco más en la dirección de lo que fue la anterior película, y esta como que ha intentado ir más en el rollo de lo que fue Ghost Protocol, ¿no? De crear estas grandes secuencias súper mega espectaculares y luego construir alrededor una historia que intente como cubrirlo todo. No sé si me he explicado bien. No, totalmente. Y estoy de acuerdo contigo en que la anterior es lo que he dicho. Es que Fallout no es la mejor para mí de todas porque tiene que es más flojilla argumentalmente. La anterior estaba mucho más redondita en cuanto a lo que contaba, en cuanto a la trama, sus giritos, sus cosas. Y la trama te importaba, la seguías con interés. Y lo que pasa con Fallout es que es lo que dices. Lo que dices de toda la primera parte es que realmente hay un batiburrillo ahí de personajes, porque por ejemplo el personaje de Vanessa Kirby, que por cierto, qué mujer, por favor, que me hable, es como para que, o sea, su papel en la historia, en la trama, como que no, en ningún momento acababa de cuajar. O sea, yo entendía por qué existía en cuanto a explicación de pues la han puesto ahí para no sé qué, no sé cuánto. Pero como que en relación a la película, toda esa parte es un batiburrillo en el que no tienes muy claro qué es lo que, hacia dónde está yendo la película. Como que a mí, en cuanto a historia, me perdió un poco. Por eso quizá, eso digo que no me parece la mejor. Pero si hubiese estado un poquito más apuntalada en cuanto a la trama, eso como luego se desata completamente ya habría sido, y luego eso creo que al final consigue hilar bien pues todas estas reflexiones que tiene sobre el personaje y un poco la historia que ha ido siguiendo el personaje de Tom Cruise y Ethan Hunt y su relación con la agencia y su relación con su propia heroicidad y todas estas cosas. Creo que al final está bien, pero si lo hubiesen construido un poquito mejor es que habría sido ya, vamos, la guinda del pastel, pero la guindilla no. La guindilla, ¿eh? Sí, si te gustan las guindillas. Yo hago las símiles esto como me apetece. Pero en fin, a mí me parece, yo es que la verdad, si me das una película de acción bien rodada, que esté súper entretenida, además que aquí es cierto que cuenta con la ventaja de que si esto fuese una película random, exactamente igual, pero con otros personajes que no fuese Misión Imposible, no me habría gustado tanto porque cuenta con la ventaja de que ya conocemos a los personajes y ya nos importan los personajes, y por eso las secuencias de acción de la segunda y tercer actos y el tercer acto estás ahí en plan madre mía, ¿qué va a pasar? Y te importa por gracias a eso, porque como es más flojilla en la parte argumental y con lo de los personajes no acaba de apuntalarlo todo bien, si fuesen unos personajes random, a lo mejor la acción no funcionaría también. Bueno, porque yo soy un poco así, la verdad es que las películas de acción en las que los personajes no me importan nada me aburren muchísimo. Y este no es el caso porque pues eso, ya conozco a los personajes y ya pues me importa Tom Cruise, me importa Rebecca Ferguson, me importan todos, Simon Pegg, todos, les quiero a todos. Que por cierto, no voy a decir nada, para no debes de velar nada, pero el final, hubo un momento que yo pensé, ojalá se atrevan a hacer esto que podrían hacer, habría sido interesante, pero bueno, lo dejo ahí porque no quiero spoilear. Espero que se entienda lo que digo y cosas. Hablando entre misterios, sí, yo soy críptica woman. Pues acabas tú. Acabo yo. Es que, ¿por qué hemos acabado con Misión Imposible? Así se acababa por todo alto. Porque hacemos el epílogo este de Tiburón, de qué bien lo hemos pasado, jaja, nos casi morimos. Bueno, tomas falsas. La última película de Lone Scherfig, está la directora danesa de An Education y One Day, que se llama Their Finest, que es la tercera película en muy poco tiempo que ha hablado de este tema de Dunkirk. ¿no? Tenemos la de Nolan, tenemos la de Joe Wright. Ah, esta es la de Dunkirk también. Y esta, esta está ambientada en Londres en el año 40, como una mujer joven, Catherine Cole, también interpretada por Jim Martenton. Es muy yemero. Soy muy fan. Y bueno, se va ahí al Ministerio de Información, donde tiene una división para hacer cine, y la cogen como guionista para escribir películas de propaganda, en un momento en el que básicamente lo que hacen con estas películas de propaganda es intentar subir la moral, y sobre todo infundir un poco esta idea a las mujeres que están en el Reino Unido con sus maridos en la guerra, o que sus maridos han muerto o tal, y digo concretamente maridos o hermanos o tal, porque era ese momento en el que las mujeres, al estar los hombres en la guerra, pues tienen que tomar posiciones en la sociedad y tienen que ir a todos los trabajos típicos de hombres y no quedarse en casa como demás de casa, ¿no? Que es uno de los temas principales de la película, de cómo afecta esto a las relaciones en ese momento y a la sociedad en concreto, ¿no? Tienen que hacer películas para intentar inspirar a las mujeres para que se vayan ahí a la siderurgia o a trabajar en general en cualquier tipo de cosa por el país, para adelantar el Reino Unido en ese momento un poco imperio también. Y entonces se encuentra con una idea en referente a una historia real que ha ocurrido de unas hermanas que fueron sin decírselo a su padre, cogiendo el bote e ir a salvar a alguien que estaba ahí en Dunkerque. Y a partir de esa historia se ve el proceso de creación del guión, cómo van cambiando detalles, cómo van adaptándolo a los intereses del Ministerio de Información, a la vez que se va mostrando un poco pues la interacción entre el equipo, cómo se va formando, cómo cogen a los actores, que por cierto que entre ellos está Bill Nighy y está también Eddie Marsan, que aparecía en la desaparición de Alex Creed, y más gente, Richard Grant, y en fin. Entonces, por un lado te habla de cómo este proceso de intentar manipular a la sociedad, manipular en un sentido muy concreto, a partir del arte y del cine, también tiene una retroalimentación, ¿no? Y lo que sucede a su alrededor influye en la película, y cómo sus vidas personales también influyen en la escritura, porque esto está muy desde el punto de vista de los guionistas. De hecho, aparece por ahí un director que es un director de documentales que supuestamente va a dirigir la película, y está como ahí de lado, ¡bah!, ese director, ¿sabes? Aquí solamente están los políticos y los guionistas, que son los que mandan, porque son los que escriben las cosas a las órdenes de los políticos. Y es muy interesante esto, ¿no? Cómo a través de un tono ligero te va desarrollando un montón de ideas de la muerte que está presente en los bombardeos en Londres, cómo afecta esto a las vidas personales de ellos, cómo, ya digo, el proceso de creación, el momento de sus vidas que están viviendo en concreto de los personajes. Hace muy bien esto de integrar muy bien el drama y darle el valor necesario y el valor que tiene la historia a partir de un tono que siempre lo mantiene, pues de película que realmente es como muy optimista y muy ligera, pero no ligera en el sentido de que todo sea frívolo, sino ligero en el sentido de que realmente es una película que intenta transmitir esta idea de esperanza de esos momentos, porque lógicamente sabemos que al final los Hitler murió y los nazis también fueron derrotados. Si la historia fuera diferente, sí, bueno, en ese momento, pues he dicho en ese momento. Y eso, que consigue hablar de muchos temas, consigue hablar de la situación de la mujer en esa sociedad, en ese momento, de cómo funcionaba el tema de la producción cinematográfica al servicio del poder para intentar manejar a la sociedad un poco y que apoyase el conflicto. Se ven las relaciones del Reino Unido también con Estados Unidos, que estaban en primer momento aislacionista y luego intenta meterse en la guerra. Es una película súper completa que además no tiene ningún tipo de problema en llevar la historia hasta los límites necesarios para que se vea realmente la dimensión de la tragedia y de que no es una película bonita, de que todo es precioso y no ocurren desgracias. No, aquí la gente sufre y eso luego se ve reflejado en la película que se está haciendo. Con lo cual hay como, se cierra el círculo de una manera muy, muy interesante, aparte de hablar del mundo del cine y de retratar, pues esto, al típico actor que ya está decadente y que sus épocas de gloria ya pasó, a la típica figura como Henry Cavill que le contratan por, simplemente porque hace bonito, pero no sabe actuar y mira a cámara y señala como si fuera un niño, ese tipo de cosas. Y están todos muy bien. La peli es muy... O sea, es mucho más de lo que aparentemente te podrías esperar porque es como un happy place, como una película muy de sentirse bien, al mismo tiempo que te está metiendo pues un montón de ideas y de conceptos alrededor de la creación y de la sociedad en ese momento histórico. Me parece una película muy completa, me ha sorprendido mucho. Se nota que es una producción british de estas que son súper impecables. Eso sí es lo único que yo encuentro a su favor, ¿no? Cero riesgo en ese sentido, es... La típica producción británica que está súper bien hecha, pero que no hay un riesgo, ya digo, a nivel formal o a nivel visual, no. ¿Sabes a lo que no vas a ver? No todas tienen que hacerlo. Claro, por eso te lo digo, pero que ese tipo de película que estamos acostumbrados a ver está muy integrado en el sistema de producción de estas películas. Y sería la única pega en el sentido de que podía haber explotado mucho más el material que tiene y tal cual lo que está contando si se hubiera trabajado más desde ese aspecto, que tiene ideas muy buenas, ¿eh? Porque además todo lo que vemos de las películas que está produciendo hasta prácticamente el final lo vemos como una proyección de los guionistas en su cabeza durante la película. Tiene ideas por ahí que sí, pero que podía, creo que tenía potencial, ¿no? Y a pesar de que la película me ha resultado muy, pues, muy disfrutable, muy agradable y al mismo tiempo, pues... sorprendentemente profunda para el tipo de película que es y elaborado en su discurso. Me ha gustado mucho, la verdad. No esperaba tanto porque además pasó súper desapercibida. No sé muy bien por qué. Siendo así como una especie de biopic, película histórica. No sé. Y como estaba relacionado con Dunkerque, dije, pues ya, con el rebufo, tendría que haber tenido algo más de éxito, pero no. Parece que esta pasó sin pena ni gloria. Qué pena. En fin, hasta aquí ha llegado este episodio y con esas... recopilatorio, especial, veraniego, estival. Este episodio es largo como homenaje a 900 y la versión de 5 horas y cuarto. Y este es ¿cuánto un poco llevamos? El último episodio antes de que empiece la temporada real. Pues, luego volveremos otra vez al formato 2.0 de episodios cortos. En algún momento después de Sitges... empezaremos sí. A publicar los episodios de una nueva temporada, que en realidad no es una temporada, porque en la nueva época de este podcast ya no existe el concepto temporada, es un concepto efímero, es un concepto fluido que no existe ya en nuestro vocabulario, aunque estemos hablando de temporada. Vosotros nos entendéis. Regularidad, periodicidad. Di periodicidad, Adri. Periodicidad, he aprendido ya, ya no tiene gracia. Y hasta que ha sido el episodio, he sido Ramón Rey. Y Eren Izquierdo, que digas las formas de contacto. Ah, las formas de contacto. Pues mira, tenemos un email que es entrada@estarrellalavista.com. Tenemos una cuenta de Twitter que es @periodista y tenemos un Facebook maravilloso donde nunca entras que es Esta Pelea La He Visto. Y además, todas las formas de contacto, información de los episodios, enlaces de descarga, etcétera, y múltiples premios, están en la web del podcast, que es Esta Peli Ya La He Visto. No hay premios, estapelialavisto.com. Pero oye, podéis entrar por si alguna vez hay premios de verdad, que a lo mejor hay premios y no los mail. Estáis consiguiendo. Yo lo he dicho al principio. Ah, sí, te estaba ignorando total, ¿eh? ¿Ves? Luego, y en la página web también tenemos los coffees. Multipremiada. Claro, porque yo molo y tú no. En fin. Que hasta que ha llegado. Premios para Rabón, por favor, desde aquí, desde esta plataforma. Lo tengo pido. El premio que es vuestro amor, ya con eso me conformo. Oh. Yo soy Ramón Rey. Del amor no se vive. Yo, Adrián Izquierdo, adiós. Hasta la próxima.